En el reino de Alto Sonar, donde las montañas entonaban melodías y los ríos susurraban sinfonías al fluir, vivía un gobernador singular llamado Don Elías de la Serenata. Amante de la música clásica, las artes plásticas y la filosofía, Don Elías era conocido por sus ropajes dignos de un noble melómano. Capas color borgoña, adornadas con bordados dorados que replicaban las notas de partituras antiguas. En su bastón de mando, un báculo decorado con un arco dorado, llevaba un violín en miniatura tallado a mano, símbolo de su amor eterno por la belleza y la armonía. Alto Sonar no era un reino común, pues sus habitantes valoraban la creatividad por encima de todo. Los campesinos, pastores, artesanos y nobles compartían un profundo respeto por el arte en todas sus formas, desde el lienzo hasta la danza. Pero aunque el reino era un lugar de constante creación, sus habitantes tenían problemas reales. Cosechas que no siempre florecían, tormentas que dañaban los hogares y, sobre todo, la dificultad de conseguir los materiales necesarios para seguir creando en sus talleres y estudios. Y así, Don Elías, sabiendo que el alma del pueblo dependía tanto de la belleza como de la subsistencia, decidió gobernar con un enfoque único y artístico. Todos los domingos, organizaba lo que él llamaba los Encuentros de la Sinfonía del Pueblo, una asamblea en la que cada ciudadano, desde el carpintero hasta el poeta, podía acudir a la plaza del Castillo del Acorde, donde los músicos tocaban melodías suaves mientras se discutían las necesidades del reino. Era un espectáculo ver a Don Elías, rodeado de cuerdas y violines, en el centro de aquella plaza de mármol blanco. Atendía las preocupaciones del pueblo con atención, anotando cada problema como un compás de una partitura compleja, escuchando y estructurando soluciones como si fueran movimientos de una sinfonía. Don Elías creía que el arte podía resolver cualquier desafío. Si había escasez de alimentos, incentivaba a los agricultores a sembrar jardines armónicos, donde cada planta estaba colocada según patrones que favorecían su crecimiento y que, al florecer, formaban una especie de mosaico vivo. No solo abastecía las necesidades alimenticias, sino que creaba un espectáculo de color y diseño que atraía a visitantes de tierras lejanas. Un día, un grupo de pintores y escultores se acercó a él con una petición. Necesitaban pigmentos y mármol para crear una galería en honor a la historia del reino. Sin pensarlo, Don Elías organizó una expedición hacia las montañas de la Sonata, donde se encontraba una cantera de mármol azul. Pero no se trataba solo de extraer piedras, sino de respetar el ritmo de la naturaleza. El equipo viajó en la noche para no molestar a las criaturas que dormían en la cantera, y extraían el mármol solo en las noches de luna llena, cuando el material brillaba con una intensidad especial. Así, cada bloque llevaba consigo un toque de la magia del lugar. No obstante, su pasión por el arte no era solo algo visual o tangible. Don Elías creía que el arte era una vía para unir al reino. En una época en la que una tormenta destruyó varios hogares en el pueblo de Ocarina, ideó un proyecto que hoy se recuerda como el espejo de voces. Cada habitante ayudaba a reconstruir las casas, decorando una pared con mosaicos que contaban su historia y los momentos que compartían en común. Así, cada hogar reconstruido se convirtió en una obra de arte viva, uniendo a la comunidad en los días de necesidad. Gracias a esta iniciativa, Ocarina se volvió un lugar especial, un pueblo donde cada rincón contaba una historia y donde los visitantes podían aprender sobre el espíritu resiliente de su gente. Don Elías también fundó la Gran Orquesta de Alto Sonar, compuesta por músicos de toda clase. No se trataba de una orquesta tradicional, pues en ella tocaban desde el herrero, que golpeaba su yunque a ritmo, hasta el zapatero, que usaba sus herramientas para generar percusiones inusuales. Así, una vez al año, el reino entero se reunía para escuchar la Gran Sinfonía del Pueblo, una pieza que incluía los sonidos de su vida cotidiana y que recordaba a todos que el arte estaba en cada pequeño acto de sus días. Esta orquesta no solo era una tradición musical, sino también una forma de recordar que en Alto Sonar, cada voz, cada habilidad y cada talento era parte de la gran melodía del reino. Con el tiempo, la fama de Don Elías de la Serenata creció más allá de Alto Sonar. Los reinos vecinos enviaban emisarios para aprender de sus métodos, deseosos de replicar aquel gobierno donde el arte y la necesidad se entrelazaban de una forma única. Pero Don Elías, con una humildad propia de un verdadero amante del arte, siempre respondía que el verdadero mérito era del pueblo, pues él solo actuaba como un director, ayudándolos a encontrar la armonía en su vida diaria. Finalmente, cuando Don Elías sintió que su tiempo como gobernador debía llegar a su fin, se organizó un último encuentro de la Sinfonía del Pueblo. Aquella noche, las calles de Alto Sonar se llenaron de velas, y el aire se impregnó de la suave melodía de violines, flautas y voces que cantaban su gratitud. En el centro de la plaza, Don Elías pronunció su último discurso, agradeciendo al pueblo por cada idea, cada problema compartido y cada obra de arte creada. Les dejó un consejo final, diciendo: recordad, siempre, que el arte es la manera en que el alma florece. Nunca dejéis de crear, de pintar, de tocar y de contar historias, porque en cada obra, Alto Sonar vivirá para siempre. Y así, el gran Don Elías de la Serenata se retiró, dejando su reino en manos de una comunidad unida por el arte, la música y una visión compartida de belleza. El recuerdo de su gobierno sigue siendo una inspiración, y los muros del Castillo del Acorde aún resuenan con las notas de su última sinfonía, en honor a un líder que gobernó no con imposiciones, sino con la magia de la creación compartida.